De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué gritan los monos? Parecería absurdo pensar que estudiar el comportamiento de los monos nos pudiera ayudar a entender el modo en que se comportan los humanos. Son muchas las actitudes que los humanos y primates comparten. Por ejemplo, los humanos gritan cuando están enojados, frustrados o desesperados. Pero, ¿y los monos? ¿Por qué gritan los monos? ¿Por qué gritan los monos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Comunicarse es una forma de aviso. Gritan como para alertar algo entre ellos mismos. Comunicarse que hay algún peligro. No sé. Creo que tal vez un medio de comunicación así como para llamar a la chica y que la chica le preste atención, entonces son un poco alterados. Para mí es un mecanismo de comunicación, es una forma de que ellos utilizan sus cualidades como poder expresar algún tipo de mensaje. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los monos gritan cuando algo les duele, enoja o simplemente cuando bostezan, al igual que el humano. Pero lo sorprendente es que los gritos de los monos no quedan aquí. Es todo un lenguaje para la supervivencia. Cuando un predador es detectado por un miembro del grupo, este emite de inmediato un grito de alarma, que hace que todos los monos huyan de manera apropiada a los árboles o al suelo, dependiendo si es leopardo, águila o serpiente que los acecha. No son simples llamados de miedo, tienen significado específico. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.